Inaudita. Bien, estamos con Federico Leites esta noche. Él nos va a hablar de su obra que tiene expuesta hoy aquí en el Teatro Provincial. Hola, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, cuéntame por favor, ¿qué tienes expuesto esta noche? Bueno, hoy esta es una muestra en homenaje al Año del Tigre, en realidad por el horóscopo chino. Lo que traje, laburo en escultura, básicamente laburo como la tercera dimensión. Trabajo en trajes, en escultura, y lo que traje hoy acá es una escultura como en tronco de árbol, que tiene como incrustaciones de piedras tornasoladas, espuma de poliuretano y pelo artificial. Es una especie de ser bípedo. No sé qué más decirte. Básicamente tiene como reminiscencias a esculturas de algunas tribus africanas. Y nada, es simplemente como pensar un ser que salga de esta selva que se armó acá celebrando el Año del Tigre. Muy bien, háblanos un poquitín de tu obra como artista, de tu producción regular. Mira, como artista tengo como intereses muy diversos e impunes. Tipo, no soy ni escultor, ni soy... básicamente, si me tuviera que definir, soy cantante. Y desde ese lugar trato de pensar en resoluciones estéticas para algunas veces cuando me invitan amigos o galerías o qué sé yo. Como te decía antes, tengo una banda. En esa banda, bueno, diseño trajes ornamentales, canto covers, poesías. Y por esa misma situación, digamos, estética de resolver un escenario o un vestuario, empezaron a surgir inquietudes para determinadas también situaciones puntuales, como hacer una exhibición, una escenografía o algo que tenga que ver con la tres dimensión, que es lo que me interesa. Así que bueno, hoy en día, por ejemplo, estoy trabajando acá, me acaban de editar un libro de poesías que a su vez estoy transformando en canciones y estoy transformando en un show bastante como potente visual para el año que viene. Y estoy trabajando haciendo esculturas para ese show, haciendo los vestuarios para ese show. Y esta es una situación colateral y anexa que se dio acá en la ciudad. Es importante visitar este tipo de espacios porque hay que venir. ¿Es importante qué, perdón? ¿Visitar este tipo de espacios en Rosario? De alguna manera son un espejo de lo que está sucediendo con el arte efervescente y joven en este momento a la ciudad. Así que por eso es bueno. Supongo que sí. Gracias. De nada. Inaudita.